Hola, hola amiga, ¿qué tal? Espero que te encuentres feliz ya que el Señor Jesús nos regala un hermoso día. Como siempre, te saluda todas las mañanas Sirley Delgadillo desde Colombia. Hoy nos encontramos a día 13 de abril y está de cumpleaños Lina de Serrano, así que recibe saludos especiales de parte de Nancy de Oliveros. Esperamos que pases un lindo día al lado de tu familia, de tus amigos, y recuerda que eres la hija consentida del Señor. El título de la meditación para hoy es Aves del Siglo XXI y viene por parte de Ilse Rothschild. El versículo lo encontramos en Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aunque me mudé hace un tiempo, tuve la oportunidad de vivir 10 hermosos años de mi vida en Puerto Rico. Acostumbraba ir de vez en cuando al Parque de las Palomas en el viejo San Juan. Una de las cosas que observé es que las palomas eran muy mansas, se acercaban y comían de nuestra mano. No les molestaba ni asustaba el ruido estruendoso de los automóviles que pasaban constantemente. Lo mismo sucedía en el oeste de los Estados Unidos con unas aves llamadas estorninos. Estas aves se adaptan a cualquier ambiente y anidan en diferentes lugares, en el campo o en las ciudades, en grandes árboles o en arbustos, pero siempre cerca de la gente. Cierta vez, en una ciudad de California, la gente se molestó con los estorninos porque se reproducían con rapidez y dejaban excremento por todas partes. Así que hicieron un experimento. Grabaron los gritos y gemidos de un estornino en peligro y los amplificaron a través de potentes parlantes. Cuando los estorninos escuchaban aquel sonido, huían despavoridos. Finalmente, abandonaron el pueblo. Las palomas del viejo San Juan están tan acostumbradas al ruido de la ciudad que han perdido la habilidad de detectar el sonido del peligro, y por eso están en peligro. Pueden ser presas fáciles de los depredadores. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Oír es percibir palabras y sonidos. Escuchar va más allá de oír lo que se habla. Significa meditar en lo que oímos y percibir y entender las palabras, mantener la mente libre de distracciones. Nosotros necesitamos ambas cualidades, oír y escuchar. Precisamos el discernimiento para detectar si lo que oímos merece ser escuchado. Necesitamos desarrollar la habilidad de escuchar los mensajes que advierten del peligro. Jesús nos dice muchas veces en su palabra, si ponemos atención, podremos escuchar su voz, y si le pedimos sabiduría para comprender sus enseñanzas, Él nos la dará. Recuerda, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama hoy por fe y sabiduría para que puedas entender cuando Dios te hable. Oremos al Señor hoy para que aprendamos a escuchar su voz. Que pases un lindo día.